Señoritica, ay, señoritica, señoritica, ay, señoritica. Quiero que usted me dé lo que su vida no ha dado, lo que siempre ha conservado, que no lo debe vender. Señoritica, ay, señoritica, señoritica, ay, señoritica. Si quiere yo regreso para llevar la llorita. Señoritica, ay, señoritica, señoritica, ay, señoritica. We'll be right back.